Domingo 19 de octubre. ¿Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Comentario al Evangelio por Fray Juan Carlos. El Señor sigue enseñando a sus discípulos, y también a nosotros, cada día, cada vez que nos acercamos a su palabra y le escuchamos. En el Evangelio de este domingo, Jesús, que nos conoce bien, nos enseña cómo debemos orar siempre, sin desanimarnos. Quizá estamos anclados en una concepción meramente utilitarista de la oración. ¿Para qué sirve rezar? ¿No será acaso la oración algo inútil o una pérdida de tiempo? Estamos en un error si pensamos que la oración solo es eficaz cuando conseguimos lo que pedimos. La verdadera oración es expresión de nuestra relación con Dios, una relación de confianza en el Padre al estilo de Jesús, una oración que nos ayuda a vivir en cercanía con nuestros hermanos, a ser más humanos. En la oración ponemos nuestro corazón a la escucha de Dios y a la escucha de nuestro prójimo. No podemos olvidar que una de las objeciones más serias que se plantean en la religión y sobre la misma existencia de Dios es su silencio o indiferencia ante el sufrimiento del ser humano. ¿Cuántas veces hemos oído a muchos creyentes la queja de que Dios no escucha las peticiones y los ruegos que se le dirigen? Esta experiencia ha llevado a muchos a dejar de creer en un Dios que parece desentenderse de nosotros, que no nos cuida. En la humanidad siempre ha habido mucho sufrimiento, y a Dios se le sigue acusando de su silencio, de permanecer callado. Los creyentes no podemos caer en esta tentación. Es preciso recordar que Dios nos ha hablado a través de su Hijo encarnado, corriendo nuestra misma suerte, asumiendo la vulnerabilidad de nuestra condición humana. El propio Jesús murió experimentando ese silencio de Dios, pero habiendo puesto su confianza en el Padre a lo largo de toda su vida, también sintiéndose acompañado por Él en el momento supremo de la cruz. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Así ha de ser también inquebrantable nuestra fe en Dios y en su salvación. Él siempre hace justicia. Nos lo deja bien claro el texto bíblico de la viuda sola y desamparada, que solo reclama justicia. Hemos de reconocer que en el mundo de hoy, una gran parte de la humanidad sigue reclamando no caprichos, sino más paz, justicia y dignidad. Esa espera se les tiene que hacer muy larga. Y esta realidad nos debe examinar si nuestra oración se centra demasiadas veces en nuestros intereses particulares, olvidándonos de pedir por nuestros hermanos que más sufren en el mundo. Dios no es ese tipo de juez. Conoce muy bien las injusticias y el dolor que sufren los más pobres y vulnerables. Jesús conoce bien al Padre y nos traslada que Dios siempre está de parte de los más débiles, de los que no pueden defenderse. Por eso nos recuerda a sus discípulos que los más desvalidos son quienes ocupan preferentemente el corazón de Dios Padre. La palabra de este domingo nos recuerda que una oración perseverante y confiada debe ser necesariamente una oración de sensibilidad y preocupación por los débiles y por los pobres, y que esa preocupación debe expresarse administrándoles justicia. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.